Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarlos, yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito en este fin de semana, sábado 6 de agosto. Gracias por acompañarnos, sé que es mediodía, todo mundo saliendo para irse corriendo a la playa después del susto de Earl, que lo único que trajo fue lluvias y días nublados, pero pues la playita está deliciosa para irse a disfrutar este fin de semana. Esta es la emisión número 2489 y gracias por acompañarnos. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues bueno, recordarles que si se están yendo y viniendo de la playa, pues que vayan al límite de velocidad 90. Ya vimos nuestro primer accidente, ya somos testigos. Tremendo accidente. De milagro no se mataron las personas. Ya nos enteramos por ahí que iba el conductor a 200 y cacho kilómetros por hora, se incendió el auto. Seguramente ya muchos saben de esta noticia. Y fue donde sucedió, en la carretera nueva que va de esa que sale a Motul hacia Chicxulub Puerto. Y pues bueno, recuerden que en las carreteras, pues, ¿para qué exponen su vida? Vayan a los 90 kilómetros por hora, que es la máxima velocidad, y lleguen con bien a su destino. Pues ahí tiene usted, hágale caso a Laura, no vaya a ser que pues con esto de las vacaciones usted exceda los límites de velocidad y vaya a tener algún percance y algún problema. Pero bueno, quédese con nosotros, nuestros invitados especialistas, como los sábados cada 15 días, nos acompañan nuestros amigos de Adibor y de Logismic. Nos acompaña esta tarde el ingeniero Fernando Santa Cruz, CEO y director general de Adibor y de Logismic. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Hola, Roberto, buenas tardes. Muy bien, gracias. Pues muy contento de estar nuevamente aquí. Qué bueno. Y con ustedes y con tu audiencia. Has andado trabajando demasiado, mi querido Fer, ¿eh? Sí, afortunadamente, muchos proyectos que nos mantienen bastante ocupados. Y pues, bueno, mientras haya trabajo, creo que es positivo, ¿no? Ah, por supuesto, sí. Por lo menos no tiene uno pensamientos de ocio, ¿no? Aunque el ocio también es bueno. Sí, de vez en cuando, pues, buscar siempre un espacio para recargar esas energías. Al final del día, pues, todo es un equilibrio. Hay que buscar un equilibrio, tener un balance entre la parte laboral, personal, familiar, espiritual. Y bueno, tú lo haces bastante bien porque ¿ya fuiste al maratón de la Ciudad de México? No, ¿o te estás preparando? Estoy preparando. Nos quedan 22 días, es el 28 de agosto. ¿Son 42 kilómetros? 42 kilómetros, sí. ¿En plena Ciudad de México? En Ciudad de México, sí, muy emocionante. Va a pues ser sí, el... me imagino, ¿no? Sí, ya lo corriste el año sí, pasado. Sí, este ¿no? va a ser el tercer año que corro okay. el maratón de la Ciudad de México. Oye, interesante porque el reto es la altura. Sí. Hay que entrenarse para la altura, ¿no? La altura, los puentes. El smog. Ah, sí, smog, vas a subir aunque bueno, puentes en esta época todo. De sí, lluvia sí. No hay... Pues baja, esperemos que los temas de contingencia que han estado sucediendo en las últimas semanas y meses se corrijan claro. o con las medidas que se han tomado, pero sí es un reto para gente que vivimos acá en Mérida. Pues como dices, el tema de la altura, los puentes, un maratón con muchísimas personas. Este año, si mal no recuerdo, son 30,000 corredores. ¡Wow! Entonces, pues no estamos tan acostumbrados a los tumultos. Aquí el maratón que más gente tiene que es el de Sadassi. Pues, sí, por ejemplo, Sadassi tiene una carrera muy exitosa. Creo que son 3,000 personas, sí. Y pues es el 10%, ¿no? Es el 10%. 30,000 gentes corriendo en las calles, te lo puedes imaginar. Sí, es un río de gente, un río de gente. Pero muy, muy, muy interesante, muy, muy divertido, Y pues si sale bien, por ahí debo estar el 28 de agosto. Pues qué bueno, ahí tiene usted. Hay que mantener ese equilibrio entre el ocio, su hobby y el trabajo. Y también nos acompaña el ingeniero Josué Rodríguez, director adjunto de Adibor, que pues está estrenando, ¿no? Josué, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Qué bueno. Oye, platícanos en qué andas, Fernando, porque pues ahora nos traes aquí a Josué, director adjunto de Adibor. ¿Cómo anda Adibor? ¿Qué andan haciendo? Platíquenos. Pues muy bien, afortunadamente, con mucho crecimiento. José, bueno, llevaba ya 2 años colaborando con nosotros y ahorita estábamos arrancando una nueva etapa en la agencia. Nos está apoyando como director adjunto. Para dar el nivel de servicio y calidad que nuestros clientes merecen con proyectos muy, muy interesantes para este año y sobre todo para 2017 en términos de expansión. Entonces, Porque, ¿cómo ha cambiado el mundo digital? Sobre todo, ¿cómo vender? Fernando, vea, porque ha cambiado literalmente. Ahora es más importante la presencia en video. Pero en video en vivo, inclusive, bueno, claro. Nosotros ya hemos transmitido en ocasiones a través de Periscope y Facebook Live, pero ¿qué cambios? Tiene uno que estar al día y saber qué hacer para estar preparados para esto, ¿no? Claro, toda la dinámica de las ventas, de la comercialización, de cómo las personas toman decisiones para comprar, para seleccionar un proveedor, han venido a cambiar de manera radical con el internet, con las redes sociales, que anteriormente, pues, aunque sigue siendo muy, muy valioso el tema de las referencias y el boca en boca, hoy por hoy ese boca en boca se ha vuelto, por ejemplo, digital, ¿no? A veces tenemos una duda. ¿Ese boca en boca se ha vuelto digital? Tenemos una duda y preguntamos en Facebook si alguien conoce un proveedor de X o Y servicio, o preguntamos sobre la experiencia sobre alguna marca o qué producto recomiendan. Entonces, todo esto unido al tema de comercio electrónico, pues viene a cambiar la manera en la que las empresas ahora distribuyen, comercializan sus productos, mercadean sus productos, ¿no? Interesante, amigos, porque pues lo importante es estar actualizados y ahí es donde Adibor entra a apoyarlo para ese mundo digital, estar al día. ¿Qué tiempo tienes trabajando para Adibor, Josué? Pues ya colaborando 2 años y ya llevamos varios meses ahorita, ya todo full. ¿Y qué se siente estar allá en pues, el top, en la cima? Adibor para mí fue una casa hace varios años cuando estuve con la agencia, pues fue un poder crecimiento muy grande. Ahorita estoy regresando y para mí es un gran equipo que tenemos, claro. Grandes experiencias y también muchos grandes proyectos. Sobre todo un reto el mercado yucateco, ¿no? También, sí, así es. Es un mercado difícil, pero si se lleva muy bien una estrategia, pues se puede llegar a un cliente final muy, muy, muy ideal, ¿no? Pues fíjense, amigos, que lo importante aquí es darnos cuenta que tenemos aquí en Yucatán una agencia de marketing digital que sigues con oficinas en México, en Cuernavaca. Sí, sí, son las dos oficinas que tenemos adicionalmente a la de Ciudad de México. La Ciudad de México, Morelos, y aquí en Mérida. Y como bien dices, pues desde aquí se operan muchos de los servicios que se ofrecen a nivel nacional. A nivel internacional y tenemos un proyecto de expansión muy muy interesante que posiblemente en 2 o 3 sábados te vengamos a presentar a nuestra directora de franquicias. Ah, órale, bueno. Que traemos un proyecto muy muy muy interesante, muy robusto para todo 2017, donde la meta pues es completar el proceso de aperturar 2 franquicias en el extranjero. Una ya en Buenos Aires, ya está una muy avanzado. Y 5 en varias ciudades del país, ¿no? Oye, eso suena a grandes ligas, ¿no, mi querido Fernando? Franquicias a nivel internacional de Adibor. Sí, afortunadamente hay el interés de varios de nuestros clientes y durante 2014 y 2015 se trabajó mucho en temas de procesos, en temas de consultoría con empresas especializadas para el desarrollo del modelo de franquicia para la agencia. Y 2017 es el año donde estamos ya viendo el proyecto de expansión de este nuevo modelo de comercialización para acelerar nuestra presencia geográfica tanto en México, el resto del país, como ya en varios países de Latinoamérica y posiblemente una oficina en Estados Unidos. Fíjense, amigos, esto me recuerda lo importante que es ponerse metas, ponerse sueños, aunque parezcan imposibles, ¿no? Sí. Yo te aseguro que muchos te han de decir, oye, pues estás loco, ¿no? Como internacional y franquicias y... De veras, es importante tener el arrojo para solventar el miedo, lo que te dicen, porque es una meta importante, es un sueño grande. Sí, es una meta retadora. Afortunadamente hemos encontrado a las personas adecuadas que se están sumando al equipo y que traen la capacidad la visión y creo que están las ganas y también están compartiendo ese sueño de lograr cosas muy importantes, que creo que es el motor principal, ¿no? Claro. No dejar de soñar en ese tema. Pues y pues está. La visión es esa, que crezcamos de manera acelerada. Pues cuando tengas que ir, ¿a dónde las vas a ir a poner? ¿A Argentina? A me Buenos llevas, Aires, ¿no? Sí. Me llevas. Miami. Hagamos un programa desde allá. Vamos a un corte comercial, amigos. No se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Gracias, amigos, por acompañarnos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias a lo que el equipo completo de Fórmula de los Negocios y Radio Fórmula nos acompañan. Tony Paul en el control operativo y también aquí en la cabina de grabación nos acompaña Tony Paul, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Quédese con nosotros, Ricardo Tapia, también en algún lado de la nube. Nos acompaña a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Acompáñenos, podemos estar en permanente comunicación con usted a través. Y también usted puede ver y escuchar, bueno, ver, ojalá sí, vamos a empezar a subir los videos de Periscope y de lo que sacamos en Facebook Live, los vamos a empezar a subir a la plataforma, pero usted puede escuchar los programas en podcast en nuestra plataforma www.formulelosnegocios.com.mx. También leer, bajar los documentos que nos sirven a nosotros como temas específicos en cada programa, y usted los puede compartir con nosotros, comentar, conversar, aprender de ellos, que es el objetivo fundamental de nosotros. Así es de que en nuestras multiplataformas digitales, ya. Bueno, se oye interesante, ¿no? Me acompaña Laura Alcalá en la conducción y me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general y CEO de Adibor y Logismic, y el ingeniero Josué Rodríguez, director adjunto de Adibor. Déjeme darle una recomendación que es importante de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi, créame, es una de las empresas que tiene 10 años aquí de presencia en Mérida y tiene 40 años. El año pasado celebramos sus 40 años de Sadassi a nivel nacional, una de las primeras empresas desarrolladoras de vivienda. Déjeme decirle, usted no conoce Ciudad Cauquel. Yo le invito a que vaya al fraccionamiento Los Almendros de Ciudad Cauquel, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de su mano. Dale un hogar a tu familia, lo que se merece, una casa con la mejor calidad y la garantía que Grupo Sadassi, empresa líder a nivel nacional, te puede ofrecer. Los Almendros de Ciudad Cauquel. Además, déjeme darle una recomendación importante. Este fraccionamiento está pegado allá en Ciudad Cauquel a la nueva carretera que sube hacia Junucma, y ahí se encuentra la planta que están desarrollando e instalando de la cervecería yucateca, que están buscando trabajadores. Fíjese que lo ideal que usted se compre una casa en Los Almendros, se consigue una chamba en cervecería yucateca y hasta en bicicleta se puede ir a trabajar. ¿A poco no suena ideal? ¿Imposible lograrlo? No. vaya, vaya, dese una vuelta hoy, fin de semana, los almendros de Ciudad Cauquel, y vaya a conocer la planta también de Cervecería Yucateca, y pregunte, porque están buscando gente, están contratando gente, es una planta gigantesca que están construyendo, y ese sería el trabajo ideal para usted viviendo en los almendros de Ciudad Cauquel. Te voy a dar el teléfono de Ciudad Cauquel de los Almendros, 911-4000, o visita la oficina de ventas. Ellos trabajan de 9 de la mañana a 8 de la noche todos los días allá en calle 59 de Ciudad Cauquel. Hazme caso, cómprate una casa. Ya sabes, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, ¿con qué seguimos, Laura? Porque ya me cansé de hablar. Ah, muy bien, Robert. No, no es cierto. Pues bueno, no veo que no han tocado el tema. El tema más bien sería hoy, pues están preparadas las empresas para sobrevivir una contingencia. Bueno, aquí dice un desastre. Pero aquí yo creo que varias empresas se han tenido que enfrentar a la desconexión, a la pérdida de información. Y bueno, aquí tenemos a dos expertos en TEIs que nos pueden dar las recomendaciones de cómo se puede enfrentar una situación de estas, sobre todo para una empresa que, pues, que ha perdido tanta información, ¿no? Claro, sí. Lo que está sucediendo hoy en día con la tecnología es que cada vez estamos más conectados y muchos de nuestros procesos ya están pasando a infraestructuras tercerizadas, es decir, cada vez sí, ya no están en tu computador, en tu disco duro como antes, ¿no? Es correcto. O sea, cada vez más información está en la nube, desde nuestro correo, el accesos a sistemas, la banca, en fin, una serie de datos e información que muchas veces ya no reside, como bien dice Roberto, exclusivamente en nuestros equipos o en nuestros servidores. Y aunque fuese así, un poco del planteamiento que nos hace el artículo es qué tan preparadas están las empresas para cuando esas situaciones fallan, ¿no? O sea, cuando se nos va el internet, o cuando un servidor cae, o cuando no tenemos acceso a un sistema o al banco, o alguno de los sistemas claves que nos permiten operar, qué tan preparados estamos, ¿no? Entonces, hay varios planteamientos, ¿no? Y estos planteamientos cada vez son más robustos. Lo primero es tratar de determinar el riesgo, ¿no? Y yo creo que hasta ese mismo posibilidad de riesgo ha hecho que tal vez en países como los latinoamericanos, incluyendo México, los temas de nube, al menos de manera inicial, sobre todo en las pymes, haya cierta resistencia, ¿no? Porque dices, ¿qué tal? Lo común es que te digan, y lo vemos nosotros con nuestros clientes, porque ya varias de nuestras soluciones uh-huh. están en la nube. Uh-huh. Lo primero que te preguntan es, ¿qué pasa si se me va el internet, no? ¿Qué pasa si se me va el internet? O sea, ¿ya no puedo acceder al sistema o qué va a suceder? Porque tal vez venimos de temas donde la conexión, la fiabilidad de la conexión, pues no era tan buena, ¿no? O sea, ya estamos acostumbrados a cierto nivel de servicios que dices, es común que se me vaya el internet, es común que se me vaya la luz, es común que las cosas fallen. Y por eso tal vez hay un poco de resistencia, ¿no? Sí, sobre todo porque antes el punto era puntual. O sea, se me fue el internet en mi oficina, uh-huh. ¿no? Y no tenías chance de ir a otro lado para conectarte. Claro. ¿Sí me explico? Porque antes así eran las redes, o sea, eran puntuales en tu oficina si se te iba la red, como los bancos, ¿no? Sí. Si a un banco se le va la red de cajeros, pues se quedó fuera. Pero hoy no, o porque hoy tienen alternativas diferentes. Por ejemplo, a nosotros aquí cuando se nos va el internet, porque si llega a fallar, pues te conectas en el teléfono. Uh-huh. O sea, ya tienes la alternativa a la mano y lo puedes hacer. O te sales al parque y tienes internet, cargas tu laptop y te puedes conectar. A eso me refiero, que hoy la red de internet es multinodal o multiacceso, ¿no? Plataformas, ¿no? Sí. ¿Ustedes cómo le hacen para resolver una contingencia en sus clientes en Adibor? Bueno, pues originalmente pues tenemos un plan de contingencia, ¿no? Ok, hay un plan, es lo primero que hay que hacer. Sí, y pues que nos ayuda a ser más eficientes, más flexibles y más estratégicos y directos, ¿no? Resolver pues cuál es el mejor respuesta a resolver el plan de esa contingencia, del problema actual. Pero se hace un plan, yo recuerdo, bueno, estoy hablando de hace más de 30 años, en el centro de cómputo aquel donde yo trabajaba, el plan de contingencia era tener otro centro de cómputo con instalaciones replicadas, y si había alguna contingencia tenías que tener camionetas para cargar los discos, cintas, y ahí sales corriendo al otro centro de cómputo y llegar y cargar discos, y pues eso te llevaba horas. Claro. Para tener un plan de contingencia, le llamábamos los centros de cómputo de backup. O la redundancia, ¿no? Por ejemplo, es muy común, sí. Cuando en la oficina tenemos tres enlaces, o sea, con tres compañías, claro, diferentes. Se nos va el principal, hay unos segundos, se va el segundo, pues hay un tercero. Cada vez tal vez reduce el tamaño del el ancho de banda, la velocidad. Pero conectado. Pero seguimos conectados, o sea, yo hace poquito estaba viendo unas fotos de nuestro amigo Farique. Farique Cetina, como hay la tentativa, o había la tentativa, porque al final afortunadamente creo que nada más van a ser algunas lluvias en la parte del sur, de un posible huracán. Se estaba preparando un plan de contingencia, porque los servicios nacen aquí en Yucatán, en el caso de ellos, para todo el país y para otras partes. Sí, entonces, él tiene que estar conectado. Exacto, o sea, ¿cómo le vamos a dar servicio a estados o a ciudades donde sigue operando, ¿no? Entonces, claro, se tiene que tener un plan de contingencia, y como muchas de las cosas se han empezado a tercerizar, también han empezado a salir soluciones de tercerización de planes de recuperación o de desastre. Es decir, que entre una empresa a apoyarte con soluciones de backup o de recovery, le llaman recovery as a service, para recuperarte y echar a andar tu operación regular en los casos que llegues a requerir esos servicios, ¿no? Esos servicios los da IBM, en eso se convirtió finalmente IBM. Ahorita vamos a seguir platicando de estos temas, porque qué importante, amigo, que usted no le dé miedo, no meta la cabeza en un agujero, haga un plan de Disaster Recovery as a Service, que es, sí, lo que estabas diciendo. Y aquí nuestros amigos le pueden ayudar en eso. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos este fin de semana. Mire, váyase a la playa, ya Earl ya pasó a la historia. Earl ya debe de estar allá por el Golfo de México dando lata en otro lado, pero pues aquí todavía con lluvias quizás esporádicas, pero pues hay que disfrutar la playita, que estamos en plenas vacaciones y Earl no nos va a venir a dejarnos encerrados en nuestra casa. Así es de que, mire, yo le voy a dar una recomendación, vayas a comer a la mansión. La mansión está en un tercer piso, así es de que si lloviera mucho, pues usted no le llega. Ni a además, su coche. Ni a su coche. Porque tiene estacionamiento de tres pisos. Cuatro pisos, techado. O sea, usted ni se moja, ni se asolea. Vaya a la mansión. Además, la mansión tiene esos platillos tradicionales que lo hacen tan espectacular. Mire, si es sábado y anda usted dañadito, yo le recomiendo un jugo de carne y pide un chile habanero picado y se lo echa completo y se pide una montejo bien fría. Y unos taquitos de tuétano. Unos taquitos de tuétano para levantar. ¿A poco no suena así levantamuertos? No, delicioso. A mí me toca ir dos veces a desayunar. Igual muy, muy rico el desayuno. Sí, el desayuno, ¿cómo no? Está delicioso. Muy rico. Igual muy recomendable. Muy bueno. ¡Vaya a la mansión! Tercer piso de Plaza Solare, Avenida 49, media cuadra del Pocito, enfrente de San Antonio Cucul. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Créame, uno de los mejores restaurantes a nivel nacional de lujo aquí en Mérida, Yucatán. Pero bueno, tienes ventana ecológica, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar a la ecología. Y bueno, hoy vamos a hablar pues nuevamente de las pilas. Y déjenme decirles que las pilas que están hechas con metales pesados como mercurio, plomo, cadmio, son altamente contaminantes y que representan un peligro potencial para nuestra salud y nuestro medio ambiente. Es importante saber que las pilas o las baterías no deben de tirarse directamente a la basura, sino que debemos pues almacenarlas en un pote de preferencia de plástico transparente con una tapa, muy importante que tenga tapa, y que cuando llenemos ese pote lo llevamos a un centro de acopio. ¿Por qué? Pues por todo lo tóxico que representa tanto para la tierra como para el aire como para el agua, y por eso nunca debemos de tirar las pilas directamente al basurero. Ya tenemos testimonios de problemas aquí en nuestras playas altamente contaminadas. El otro día salió en Punto Medio Excelsior en el periódico que de 10 cenotes, 9 están contaminados. Entonces nosotros tenemos que pues cuidar a nuestra ecología, sobre todo con ese, le voy a llamar oro transparente que tenemos debajo de nuestros pies, que es el agua, tan preciada y tan escasa en otros lugares. ¿Por qué no cuidarla nosotros, que nosotros la tenemos tan abundante? Y bueno, la recomendación, aparte de poner las baterías en un bote y que cuando esté lleno llevarlo a un centro de acopio, les recomiendo que compren baterías reutilizables o recargables, porque esas te pueden durar hasta 6 años y las estás recargando, te sirven para tu control remoto de la tele, de los aires, etcétera, ¿no? Y así ya no hacemos tanta basura. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Tenemos venta de seguros de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y educación. Compartiendo una tranquilidad segura, visite nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí tiene, hágale caso a Laura y cómprele un seguro, pues ahí está, junto con pegado. Bien, gracias. Nos acompañan aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y el ingeniero Josué Rodríguez, director adjunto de Adibor. Y estamos platicando sobre los problemas o lo que tiene usted que hacer para prevenir contingencias y estar preparado para desastres. Todo esto viene al tema porque pues estuvimos en contingencia no ambiental, sino contingencia de desastres por huracanes, por el paso de Er, que pues no hizo nada, afortunadamente pasó por otro lado, pero es importante que usted siempre tenga y se haga las preguntas pertinentes. Una pregunta importante, y yo se las hago a Fer y a Josué: ¿qué tan cerca estamos de vivir una contingencia? Y estamos hablando principalmente de los problemas de desconexión. Ya platicamos, pues que hoy quizás es más seguro tener tu información en la nube que tenerla en tu disco duro. Sí. Porque el disco duro tiene mayor probabilidad que se te descomponga que la nube. ¿Es así como lo podemos ver, Josué? Sí, sí, la verdad hoy en día pues está al pie del cañón, ¿no? Al diario. Tenemos archivos importantes de trabajo y la verdad, el mantenerlos 100% nada más en el disco duro, pues tenemos ese problema, ¿no? Que puede venir, se nos puede fastidiar el disco duro o la máquina y quitar la información, ¿no? Entonces, lo más recomendable es hoy en día tenerlo en la nube, ¿no? Ahí ya hasta las aplicaciones están corriendo en la nube, Photoshop, todo lo que es de diseño, Word. Ah, también Photoshop ya sí, está en la nube. Son aplicaciones en la nube 100%, ¿no? Entonces tienes tu diseño, tus archivos en la nube 100%, en cualquier, para accederlo en cualquier momento, desde cualquier aplicación. Y estos centros donde radica toda esta información, ¿también tienen respaldos, Fer? O sea, son... Claro. También, o diferentes lugares, son, no sé, espejos. El otro día veía la fotografía de los centros de Facebook. Uh-huh. Impresionante, ¿no? Son edificios completos de computadoras. Sí, todo este ecosistema del que estamos platicando de la nube, al final del día, pues termina en granjas de servidores, que son filas y filas y filas y filas granjas y filas de servidores de equipos conectados y con una infraestructura y una arquitectura de respaldo en automático a otros equipos. Siempre hay una copia de lo que estamos subiendo a la nube en uno o varios equipos más, de forma tal que si alguno llega a fallar, existen dos o tres copias de lo mismo en otro lado. Y así está diseñado, de forma tal que para nosotros es transparente. O sea, cuando accedemos a nuestro archivo, exactamente no sabemos el equipo en el que está, pero si llegara a fallar uno, porque todos los equipos tienen una vida útil, simplemente la arquitectura de software, los sistemas operativos que utilizan este tipo de infraestructura de nube, hacen que la duplicidad y los espejos estén de manera automática, ¿no? Entonces eso nos da confianza de que la información, con tener un punto de conexión, podemos acceder a ella. Y como bien decía Josué, ya ahorita aplicaciones como el Office, como Photoshop, que era muy complejo y que nada más corría en PC, muchos sistemas ya están sacando soluciones en donde lo único que necesitas para trabajar es tu conexión. Y como dices, y puede ser conexión de cable, bueno, de Wi-Fi. Bueno, y suscribirte, ¿no? Porque te cobran por usar, por ejemplo, Photoshop en la nube, que debe de ser más barato que comprar la aplicación completa. Claro, y esos son de los cambios que se han venido a dar, ¿no? Yo siento que de una u otra manera la piratería ha bajado, y creo que ese mismo esquema se ha dado porque ahora... Pues si quieres el Photoshop ya no tienes que desembolsar una gran cantidad, puedes pagar una renta y decidir usarlo un mes, dos meses, si tienes un proyecto corto. Mira. O pagarlo conforme lo vas utilizando, y lo mismo con Office y lo mismo con muchas aplicaciones que ya se manejan en esquema de servicio. O sea, de servicio, en la lo que se le conoce como software as a service, donde prácticamente ya tienes acceso a los mismos, incluyendo almacenaje, y pagas una renta pequeña que dices, bueno, ¿para qué me meto al lío de la piratería? Y además que, es más, que las claves y que esto no, y que la piratería aquello, ya hoy te convierte en un elemento de riesgo altísimo, ¿no? Muy vulnerable, ¿no? Yo he muy visto vulnerable a muchos que traen productos piratas en su computadora, y cuando los cacha Microsoft, les cierra todas las puertas, y hasta que no actualices tu sistema, pues ya te pueden inhabilitar tu computadora porque te cierran muchas puertas, ¿no? Sí, definitivamente es ponerse en riesgo. Y yo creo que uno de los cambios o los paradigmas tal vez de hace unos 10, 15 años, donde la moda estaba en hacer virus y que te borren toda tu información. Ahorita, pues realmente esos retos ya como que pasaron. Al pasado, y ahorita no es que te infecten, sino que cómo te roben. O sea, ya no es un tema de, hice un virus que se propagó por todo el mundo. No, es hice una aplicación que robó tal vez millones de tarjetas de crédito, ¿no? O que robaron los documentos de WikiLeaks, ¿no? Del gobierno de Estados Unidos. Exacto. El tener acceso a información privilegiada, sí, es ahora el riesgo, ¿no? El tener sea información financiera, de acceso a bancos, tarjetas de crédito, documentos clasificados, secretos industriales de las empresas. Eso realmente son los riesgos actuales, ¿no? Ya ahorita el hacer un virus por el hecho de que nada más se propague y que dañe el archivo, pues ya no... Ya ese tipo de criminalidad ya se queda en el plano literalmente académico. Claro. Los delincuentes ahora son eso, delincuentes, donde ya buscan tener beneficio económico, ¿no? Interesantísimo, amigo, la reflexión, porque... Y qué bueno, porque estamos aprendiendo, ¿no? Porque luego todo mundo... todavía yo veo... Bueno, yo desde que cambié a Apple me desajené de los virus o de los antivirus, ¿no? Sí. Que sé que también tiene antivirus esta computadora, pero ya no es un tema hoy tópico el antivirus, sino es dónde pones la información y que no te la roben. Vamos a seguir platicando de esto, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este fin de semana, sabadito alegre. Espero que lo esté disfrutando de la mejor manera. Déjeme darle una recomendación. ¿Ya compraron sus boletos para el sorteo Anáhuac? Esta segunda edición del sorteo Anáhuac trae más de 8 millones de pesos que van desde laptops, automóviles, pantallas planas, iPads, hasta una camioneta de lujo para el tercer lugar, un departamento en Sky Residence Cancún para el segundo lugar y un departamento en Central Park Interlomas para el primer lugar. Con tu participación no solo podrás ganar alguno de estos increíbles premios, sino que podrás, y créame, apoyar al programa de becas, que es uno de los programas más ambiciosos porque le dan oportunidad a muchachos que no tienen posibilidades ni recursos para estudiar en una universidad como la Anáhuac, y la Anáhuac les brinda esta oportunidad dándoles becas. Además, pues, ayudamos al desarrollo del talento en nuestra universidad, y aquí en Yucatán participa y súmate a este proyecto. Para consultar puedes meterte a la página www.sorteoanagua.mx o márcales al 942-4800. Es un gran sorteo. Mire, el sorteo anterior aquí en Yucatán cayó el primero y el tercer lugar. Así es de que pues tenemos suerte aquí en Yucatán. Cuesta 300 pesos el boleto. Tú ya compraste los boletos, me imagino. Tú eres egresado de la Mayap, sí, sí, sí. ¿No? Nosotros también ya tenemos. Deseo que te ganes el tercer lugar para que yo me gane el primero. No, okay. No es cierto. Pero bueno, gracias amigos por acompañarnos aquí en Fórmula de los Negocios. Me acompañan aquí Laura Alcalá en la conducción, el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y el ingeniero Josué Rodríguez, director adjunto de Adibor. Y estamos platicando aquí sobre los planes de contingencias que debemos de aprender o de tener en cuenta para algún desastre en las redes de internet o en sus computadoras. O y mire, Adibor le puede ayudar a diseñar, es cierto lo que digo, a diseñar tu plan de contingencia. Tus servicios de marketing digital incluyen parte de estas cosas. Sí, estamos abocados a, como lo hemos platicado en otras ocasiones, a desarrollar estrategias tanto a la parte comercial, correcto, como de mercadotecnia, para que nuestros amigos empresarios vendan más, posicionen más sus marcas, lleguen a nuevos mercados. Y generalmente en esos procesos pues se tienen muchas reuniones en donde se va dando consultoría, ¿no? Y se van identificando requerimientos, ¿no? Entonces, en todas las soluciones que proponemos, pues básicamente consideramos temas de contingencias, tanto en temas de infraestructura, que correcto, por ejemplo, si se le hace un proyecto de e-commerce, que esté en plataformas donde tenga continuidad del negocio. O sea, claro, que claro. Tenga qué importante continuidad. Es eso, porque una vez que montas tu negocio para que se venda en internet, pues no puedes no tener un plan en caso de que no tengas acceso a internet. Claro, que sean plataformas estables, que si llega a haber una falla de infraestructura, en automático se levanta. O sea, que el cliente no tenga que estarse preocupando de se me va a caer la página o qué sucede. O sea, esa parte viene ya resuelta en la misma solución. Y lo mismo todos los proyectos que tienen que ver con software. O sea, en los planteamientos que les proponemos, pues viene ese tema de tener un plan de contingencia en infraestructura, y comentamos la importancia de operaciones, sobre todo, por ejemplo, en temas de como el comercio electrónico, en donde no duerme, ¿no? Tienes un vendedor 24 horas. Sí. Que es maravilloso, ¿no? Sí, sí, pero el cliente a veces al inicio le cuesta trabajo entender que, por ejemplo, puede alguien estar comprando a las 12, 1 de la mañana, o tomar ese tipo de decisiones, porque a veces no está tan familiarizado. Él dice, ¿por qué me están mandando correos a las 10, 12 de la noche o preguntas? Ajá. Entonces, ese tipo de consultoría, asesoría para decir es, uno, son negocios que no duermen, son estrategias o proyectos que están continuos 24 horas, los 365 días del año, pues ya los va poniendo en un panorama en donde tienen que tener una visión de atención, de servicio, pues ya más hacia el tiempo real y hacia a una continuidad permanente, ¿no? Oye, y les hago una pregunta, por ejemplo, Josué, ¿cuándo le recomiendas, por ejemplo, el caso ahorita estamos viviendo un caso vívido aquí con Laura, que quién sabe qué hizo y se metió a bajar aplicaciones a su computadora y pues aquí ya está pidiendo ayuda aquí a los expertos de Adibor. ¿Qué recomendación le das, Josué, a la gente en cómo escoger las aplicaciones que bajar para su computadora o para tu servicio o para tu e-commerce, ¿no? Porque pues hay muchísimas. El otro día escuchaba en un anuncio que hay que se crean 500 y cacho de aplicaciones cada minuto. Es impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo hacer una selección de la aplicación que necesitas para tu aplicación? Porque hay tantas, ¿cómo hacerle? Pues sí, así como dices, hay un montón ahorita de aplicaciones, ¿no? Día a día van creando nuevas aplicaciones. Pues lo que recomiendo es buscar, informarnos bastante, buscar cuál es la que mejor se va a resolver nuestro problema actual o la que nos va a ayudar a resolver los problemas necesarios o los requerimientos más bien. Buscar aplicaciones que sean certificadas por los sistemas operativos. Ok. O sea, son reconocidas. Ya. O sea, las aplicaciones se certifican. ¿Quiénes son estas empresas que certifican? ¿Microsoft? La Mac, o sea, iOS, sí. Ah, es requerimiento iOS. Tener una certificación allá, ¿no? Una licencia. Sí. Y generalmente están vinculadas a bajar las aplicaciones directamente de las tiendas. Ahorita ya cada vez es más común, por ejemplo, que Windows tiene su propia tienda. Apple tiene su tienda de App Stores para bajar aplicaciones. Que muchas todavía se siguen bajando directamente de las páginas de los proveedores. Correcto. Ahorita la migración está pasando a como estamos ya acostumbrados o como sucede con los celulares, de que entramos al Google Play o al App Store a bajar las aplicaciones que ya tienen una verificación de alguna manera de que son... Si están en App Store. ¿Dónde bajaste esta aplicación, ¿no?, que hiciste ahorita? ¿La bajaste de una página? Pues Mac Keeper. Decía. No, pues sí, de una página. No fue de Apps Store. De las tiendas. Entonces, el bajarlas directamente de las tiendas, aunque no garantiza al 100% de que sea fiable, pero sí pasó por una serie de filtros. Correcto. De calidad y de que es una aplicación confiable. Correcto. Ese es un punto ahorita como tema, pudiésemos poner que todos están jugando Pokémon, ¿no? Y Pokémon hasta... Oye, sí, el Pokémon está causando verdaderas... Hasta hace unos días no estaba disponible para México. O sea, no fue de los primeros países. Entonces, muchos bajaban la aplicación, no de las tiendas, porque no estaba autorizado para México, sino de otros sitios. Ajá. Que ahí habría cierto riesgo de una u otra manera, porque no sabemos quién ya modificó el código. Correcto. Y adicionalmente instalarte la aplicación, pues te puede instalar te algo roba. Adicional. Porque ese Pokémon en todo momento sabe dónde estás. Es correcto. ¿No? Y tiene todos tus datos que le pusiste al teléfono. Sí, y como lo bajas no de la tienda porque no estaba disponible para México, lo bajabas de otros espacios o el paquete en sí y lo instalabas, allá había un riesgo. En Apple estaba un poco más controlado. En Apple tenías que tener una cuenta de otro país para bajarla. No, bueno, en Apple o hacer tienes, el jailbreak, ¿no? No, en Apple tienes tu Apple ID, uh-huh, que tiene tus datos y que ellos te aseguran que con ese Apple ID protegen tus datos cuando bajas una aplicación de Apple Store, ¿no? Claro, pero todo este tipo de movimientos son los que los ciberdelincuentes aprovechan. O sea, ven que hay una tendencia de decir, la gente está buscada, desesperando el juego y no está disponible para su país. Entonces voy a subirlo a un sitio, modifico el código de ese paquete que trae el juego y así como les instalo el juego, les instalo algo más que puede ser que esté monitoreando mi comportamiento o revisando qué tipo de información tengo dentro de mi celular. Y o robar tus cuentas bancarias cuentas, que tienes, ¿no?, en el teléfono. Entonces, ¿no?, esos son tipos de riesgos que se toman cuando no las bajamos directamente de las tiendas. Pues ahí está. Esa sería una primera recomendación, ¿no? Pues amigos, espero que hayamos aprendido, por lo menos creo que Laura sí aprendió aquí bastantes. Fue en vivo el caso, así de que no digan en esto de cómo hacer que las empresas sobrevivan a un desastre. Pues muchas gracias, el ingeniero Fernando Santa Cruz de Adibor. ¿Dónde los pueden localizar, Josué? Claro, pues nos pueden contactar, bueno, a través de internet en www.adibor.com.mx o por nuestras redes sociales. Nada más buscan a Adibor en Facebook, Twitter o al 941-5555. Ahí está, muchas gracias. Fernando Santa Cruz, director general de Adibor, y Josué, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos para el próximo sábado. Gracias. Vámonos, Lau. Vámonos, Robert. Gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.